no lo dudamos. Si es verdad, y le cantamos y celebramos. No lo dudamos. Si es verdad. Abrazarle a él. Bueno es Dios. Y le cantamos. Bueno es Dios. Y celebramos. Bueno es Dios. No lo dudamos. No lo dudamos. Bueno es Dios. Si es verdad. Si es verdad. Verdad. Y cuando pienso en su amor por mí, mi ser le alaba y danzar yo quiero.